CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitido desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Un saludo a su amigo Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock. Ya estamos listos para comenzar el mes de abril aquí en... Ahora sí que les iba a decir aquí en Ciudad de México. Bueno, pues está iniciando el mes de abril por aquí. Y pues bueno, vamos a iniciarlo con todo, ¿no? Con buen rock, con buena música. Compartiendo con toda la banda, con toda la... Pues camaradas, los amigos, amigas que están conectados y que se conectan de manera asidua a la casa del rock. Pues bueno, ya estamos listos para darle con todo. Vamos a empezar a saludar a la banda por acá, que está haciendo acto de presencia. Y Alexa está por ahí ya lista para estar acá en la transmisión del día de hoy, compartiendo, escuchando buenas rolas, ¿no? Ya saben que aquí pueden compartir material, compartir algunas anécdotas, vivencias, experiencias, todo lo que ustedes quieran relacionado a la música, al rock, cómo lo han vivido, cómo lo han, cómo los ha acompañado a lo largo de su vida, ¿no? Sabemos que el rock es una música que tiene gran calidad y que a muchos de nosotros nos ha acompañado durante muchos años. Hemos recorrido juntos buena parte de la historia de nuestras vidas. Y la música forma parte de todo esto, ¿no? La música como que le da ese toque especial a las experiencias, ¿no? Ya saben, con la música pues podemos divertirnos, compartir con amigos, pasarla padre, ¿no? Estar también solos, ¿no? Y también disfrutar de esa parte pues muy muy íntima, ¿no? De nosotros cuando estamos así solos escuchándonos a nosotros mismos y escuchando buena música. Bien, pues seguimos por acá. Bien, pues aquí tenemos un material que vamos a compartir el día de hoy, pero pues está bien choncho. No sé si lo vayamos a lanzar, pero pues todo o qué onda. Tengo aquí un álbum que se lanzó en el año de 1976, un primero de abril, un día como hoy. Un álbum llamado 2112 es el título del cuarto álbum grabado en estudio por la banda canadiense de rock Rush. El álbum comenzó con la suite de 20 minutos. Comienza con la suite de 20 minutos 2112, pero no es un álbum conceptual. No es un álbum conceptual, las letras de las demás canciones no tienen relación con la historia del tema titular. Rush utilizó este formato nuevamente en su álbum Hemisferios. Bien, pues muy locochón este material. Pues aquí tenemos este disco con el que abren. El disco no es tan largo, pero esta rola sí es larga, casi es todo el disco. Y dura 20 minutos con 34 segundos. Yo creo que es momento para lanzarlo. Bien, con este álbum vamos a viajar un buen rato, ¿no? Porque Rush, ya saben, los conocedores de esta banda, pues es una banda de gran calidad, una banda progresiva, bien cañona, que tiene unos temas muy chidos. Y este disco 2112 tiene el tema de Overture, de Tempest of Cerix y Discovery, que es como una especie de, pues, de popurrí, ¿no? Bueno, no sé si sea popurrí, o sea, más bien es el concepto, ¿no? De ese tema, de meterlo así como que en tres actos. Y dura 20 minutos con 34 segundos. Voy a ver si lo lanzamos. Yo creo que sí. Un saludo para mi buen amigo Hugo. Dice, al pendiente, vientos Hugo, qué bueno que andas por ahí. Ya listo para escuchar material que se va a compartir hoy aquí en la casa del rock. Puedes acá estar tranquilamente en un lugarcito especial, prepararte tu cafecito o tu té o algo que quieras beber o comer y escuchar acá buena música. Vamos a lanzar este de abertura. Bueno, se me caliente, no, de una vez la rola. 20 minutos de viaje con Rush. Vámonos con esto que es así. 2112, abertura de Temple of the Cyrix y Discovery. Juntitos. Disfrútenlo al máximo. Cierren los ojos y apaguen la luz. Sí. Acá Alex Thrasher dice, ¿qué tal, Arturo? Saludos a todos, a todas y todos los radioescuchas de la casa del rock. Su cuate Alex Thrasher. Bien, entonces Alex, ¿estás listo para emprender el viaje con Rush? Vamos a lanzar una rola que dura 20 minutos con 34 segundos. Vamos a lanzarla de una vez, suerte que apenas estamos empezando a agarrar calor. vámonos con esto. Con esto que dice así. Rush. Thank you.

I wandered home through silent streets and fell into a fitful sleep. Escaped to realms beyond the night. Dream, can't you show me light? tema 2112, Obertura, The Temples of the Cities, y Discovery, un tema de este álbum llamado Rush 2112, que fue lanzado un 1 de abril, pero de 1976. Y aquí estoy leyendo, dice que el álbum fue el primero de Rush en figurar en los top pop albums en Estados Unidos y alcanzar las ventas de disco de oro en el 16 de noviembre de 1977. El disco alcanzó ventas de platino el 25 de febrero de 1981, poco después del lanzamiento de su clásico Moving Pictures. Una tremenda rola de Rush, muy, muy larga pero bien disfrutable, ¿no? Con tremendo power de esta agrupación. Estaba leyendo que también Neil Peart era el que aportaba las letras para la mayoría de las canciones de Rush desde que entró. Así que vamos a leer un poco acerca de Rush, de esta banda, para conocer un poco. Dice, Rush fue una banda canadiense de rock progresivo formada en 1968 en Toronto, Ontario. La formación se mantuvo estable desde 1974, cuando Neil Peart reemplazó al baterista original, Johnny Russey, más bien John Russey, antes de su primera gira estadounidense. Dice aquí también, estuvo integrada por el bajista, tecladista y cantante Gary Lee, el guitarrista Alex Lifeson y el batería y letrista Neil Peart. Ahí está, okay, conocemos un poquito acerca de lo que es esta agrupación canadiense, una banda de Ontario, Canadá, que tuve el chance de ver en vivo aquí en México, cuando vino a México, la única vez que han venido a México, que tocaron acá en el Foro Sol. Estuvo bien cañón y yo creo que Alexa se acuerda muy bien de ese concierto. Y también mi cuate Marcos, que nos lanzamos juntos y no, pues estuvo bien. Bien deluxe ese concierto, muy chingón. Pudimos ver a toda la banda completa, bueno, la banda así como más reconocida, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De Rush. Los miembros, los que le dieron ese poder a la agrupación. Neil Peart, un gran baterista. Con tremenda creatividad y tremendo power, ¿no? Y acá nos dice Alexa, dice, buenas noches a todos los amigos y conectados de la Casa del Rock. Y dice, ya lista para escuchar buena música. Rush, una de mis bandas favoritas, dice Alexa. A ver qué más nos escribe Alexa. Dicemos por aquí. Pues tiene una gran historia Rush. Aquí a Record que nos dicen. Estaba buscando el material. Este álbum que estamos lanzando ahorita es el cuarto álbum de la banda. Rush lanzó su primer disco en 1974, el álbum Rush. Luego Flying by Night de 1975, Cars of Steel de 1975 y 2112 del 76. En el 74 fue su primero disco homónimo llamado Rush. Un verdadero lujo ver esa banda en vivo, nos comenta Alexan. Sí, la verdad, un tremendo lujo. Estuvimos en un lugar donde pudimos apreciar bien chido el sonido. Y estábamos arriba de las sillas, porque no se podía ver chido, la banda se paró y ya no sé, como que no estaba bien no estaba bien acondicionado el lugar, no sé si ya lo hayan acondicionado. Ya saben que debe de haber como una especie de como que de pendiente, ¿no? Para que se pueda ver. Y no nos tapen los de enfrente, pero pues en esta vez que fuimos, pues estábamos así como que todos al mismo nivel. Y entonces pues no podíamos ver bien, entonces tuvimos que hacer uso de las sillas ahí en ese concierto para subirnos y tener un poco más de alcance para ver el concierto. Pero tenía unas pantallas enormes también, me acuerdo de ese concierto. Y pues se podía ver, ¿no? Muy bien y el sonido estaba increíble, bien machín. Y empezamos por acá compartiendo el material. Y vámonos con el segundo tema de este disco, Apashas to Bangkok. Un pasaje a Bangkok, algo así, ¿no? Vamos a escucharlo y a ver qué nos platica Alexan acerca de este disco, si lo tuvo en algún momento en sus manos, porque sabemos que Alexan es una gran fan de este material. A ver si nos comenta algo, si nos llegó a tener este disco en vinilo. Y que nos cuente acerca de su experiencia, ¿no? De si es que lo tuvo en sus manos este disco. Bien, vámonos con este tema de Apashas to Bangkok, como un pasaje a Bangkok, algo así, Rush. Apashas to Bangkok, Rush, segundo tema del tremendo disco llamado Rush 2112, lanzado en el año de 1976, un primero de abril. Una nochecita calurosa por acá, se siente un buen de calor ahorita. Pero escuchando buena música y refrescándose acá con una agüita, pues se la pasa uno bien. Rush es una de las bandas que tenemos por acá, algunos materiales. Tenemos unos vinilos que nos compartió Alexan. Tenemos ahí varios discos de Rush. Y yo recuerdo que no era así como muy fan de Rush. Tengo unos amigos con los que he tocado que también en algunos proyectos, que eran bien fans, ¿no? De Rush, también escuchaban varios, tenían sus discos, pero también tenían sus videos. Y me acuerdo que los traían para acá a la casa y nos poníamos a ver los videos de Rush. Pero como que era una banda que a mí no me atrapaba mucho, ¿no? Pero ese, me di el chance de irlos a ver en vivo y no, pues me gustaron un resto en vivo. Como que los pude apreciar acá en todo su esplendor. Y dije, no, pues es una super banda, ¿no? Bien cañón. Y lo mismo me pasó cuando con Steve Vai, ¿no? Ese guitarrista legendario también, Steve Vai, que también vino a México. Ya ha venido varias veces a México, pero cuando vino la primera vez nos lanzamos a verlo. A pesar de que yo no era muy fan, dije, voy a verlo porque sé que tiene calidad este Steve Vai, ¿no? Me lancé a verlo y no, pues también fue uno de los conciertos más memorables, uno de los más cañones que he visto del rock aquí en México. El de Rush y el de Steve Vai estuvieron bien cañones, me gustaron mucho, fueron así como bien impresionantes, unos músicos bien cañones, ¿no? Bien increíbles, ¿no? Uno los ve en vivo y ejecutando de esa manera, pues que dices, no manches. O sea que no puedes dejar de volverte fan de ellos al ver esa calidad, ¿no? Ya como músicos, ya presentándose en conciertos y escuchar su sonidazo que traen, ese profesionalismo con el que se desenvuelven en el escenario, es algo bien increíble. Y eso es, ahora sí que lo que me atrapó mucho de esos grupos, ¿no? De este solista también, Steve Vai, en su presentación, ¿no? Esa tremenda calidad en la ejecución y en todo, ¿no? Muy buenos. Bien, pues seguimos por acá, ¿eh? Vamos a acabarnos el disco, yo creo, de una vez. Vámonos con el tema de Two Lies On, de una vez, para disfrutarnos este material que está volviendo un especial de Rush, de su álbum 2112. Vámonos con este tema, The Two Lies On, Rush. Horizon Rush, tercer tema de este disco 2112. Vamos a leer algo de Rush para adentrarnos un poquito más en su historia, en su recorrido. Dice aquí: desde el lanzamiento de su primer sencillo en 1973 y álbum debut homónimo en marzo de 1974, han sido reconocidos por su maestría musical, por sus complejas composiciones y por la ecléctica temática de sus letras, dominadas por la ciencia ficción, la fantasía, la filosofía libertaria y desarrollando también temas humanitarios, sociales, emocionales y medioambientales. Dice por acá, proseguimos. Musicalmente, su estilo ha evolucionado a lo largo de los años. En sus primeros álbumes muestra una influencia del heavy metal inspirado en el blues, muy semejante a los primeros trabajos hechos por Budgie. Luego incursionaron en el hard rock y rock progresivo y tuvieron un periodo en el que predominó el uso de sintetizadores. Han influido a numerosos artistas y bandas como Metallica, The Smashing Pumpkins, Primus, además de las bandas de metal progresivo como Queensrÿche, Dream Theater y Symphony X. Una banda bien cañona, y pues quién no se va a influenciar de esta agrupación tan cabrón iba a decir. Budgie fue un grupo de hard rock y heavy metal británico formado en Cardiff, Gales, en 1967. Ese fue uno de las influencias, por así decirlo, también de Rush, ¿no? Que tuvieron así como que algo similar en cuanto a la música, la composición en un comienzo. Vamos a buscar algo de Budgie para conocerlos también, ¿no? Vamos a buscarlo por acá. Esa comparación, ¿no? Con Rush. Aquí tengo algo de Budgie, de esta banda. Vamos a lanzar un tema de ellos para escuchar un poco del sonido que traían. Y esto dice así: Gods Budgie. Vamos a escucharlo. Thank you. Escuchamos Guts de la banda Budgie, banda británica que lanzó este disco en el año de 1971 llamado Budgie. Es uno de los grupos que tenían ese sonido, ¿no? Como más bien Rush tenía ese sonido, como esta banda en sus inicios eran aparentemente los estilos muy parecidos, blueseros, rockeros pesados. Bien, pues seguimos por aquí, la banda está tranquila el día de hoy. La banda de andar paseando ahorita, dándose el rol ya con esas vacaciones que ya se presentan. Ya muchos se dieron de vacaciones y haciendo planes, ¿no? Para ver cómo se la van a pasar en esta Semana Santa. Algunos sí se van de descanso, otros se quedan a hacer sus labores, ¿no? También hogareñas, hacen de alguna forma los que siguen la tradición. O en esas fechas pues también le dedican un tiempo a la meditación, a la oración. Es muy interesante, ¿no? Como cada quien tiene la manera de vivir estos días. Y pues muchos también, pues sí, también aprovechan pues para darse ese espacio, ¿no? Ese tiempo para reflexionar, como les digo. Ya que muchos sí salen a descansar, pues, bueno, más bien descansan de sus trabajos, tienen una semanita de descanso o de sus estudios y pues bueno, tienen chance de relajarse y de encontrarse a sí mismos, ¿no? Y muchos se van a la pachanga también, ¿no? Hay de todo. Y eso es padre, ¿no? Que también uno tiene la libertad de decidir qué es lo que hace. Y eso es chido. Bien, pues vámonos por acá. Vámonos con un tema más. Vámonos con el tema de Lessons, de este álbum de Rush, que estamos presentando hoy como invitado, ya que se lanzó un 1 de abril, un día como hoy, pero del año de 1976. Ya hace un buen ratito que salió este disco. Fue de los primeros discos, el cuarto álbum de Rush en salir a la luz. Y también, ¿no?, de los primeros discos con los que pudieron llegar a un público mayor, ¿no? Bueno, más bien acceder a más público, ¿no? Ya que fueron de esos discos que impactaron en Estados Unidos y alcanzaron una gran cantidad de venta de material, ¿no? Vámonos con el tema de Lessons, pero vamos a bajarle por acá lo que tenemos y le subimos acá lo de Rush. Lessons, Rush. Lessons Rush. Es el cuarto tema del disco que tenemos como invitado el día de hoy. Bien, pues ya está como que refrescando ya la nochecita ya. Ya como que ya estamos agarrando ya una temperatura ya más adecuada como para estar acá más fresco. Ya saben que con el calorcito como que luego uno se siente medio abochornado. Y luego pues es un poco incómodo, ¿no? Estar así. Pero pues bueno, es parte de todo. Aquí tengo mi ventilador. Yo creo que sí lo han estado escuchando acá el ruido, ¿no? Y pues seguimos por acá. Por acá seguimos viendo qué materiales compartimos. Vamos a lanzar un tema de otra banda, pero va a ser un tema que vamos a meter así como invitados. Una de las rolas que también me late en un resto. Vámonos con una rolita que se llama Honky Tonk Woman. Una banda súper conocida, ¿no? Y por todos ustedes. Llamada Rolling Stones. Una banda que ya también vino a México ya varias veces. Y que esa primera vez que vino, me acuerdo que me lancé a verlos desde afuera porque no alcancé boleto. Estábamos allá afuera tratando de brincarnos el Foro Sol. Y me acuerdo que hasta los policías estaban ahí echándole la mano a la banda para que se pudiera trepar y entrar al concierto. Pero ya no tuvimos chance porque ya iba a empezar el concierto ya de los Rolling. Pero sí, lo que sí pudimos hacer es subirnos al viaducto, ahí al puente de carros. Ahora sí que les tapamos el paso a los carros. Toda la banda se trepó bien cabrón y pues ya no pudieron pasar los carros ahí. Y pues ya tumbaron acá una pequeña barda que habían puesto así como que de madera. Más bien de madera. La quitaron y pues no, pues ya se veía, hagan de cuenta que estábamos allá dentro del concierto. Se puso muy chido. Vámonos con esto que dice así, Honky Tonk Woman de Rolling Stone. Esto dice así. Upstairs. Mujeres del Honky Tonk, Rolling Stones. Un tema lanzado en el año de 1966 por esta grandiosa agrupación llamada The Rolling Stones, que siguen en gira a pesar de que ya tienen algunas bajas, pero siguen dando de qué hablar estos camaradas de los Rolling Stones, que son incansables. Mick Jagger, tremendo músico, ¿no? Bueno, más bien tremendo vocalista. Un músico que se ha sabido, pues, conservar, ¿no? Ya saben, después de tantos excesos de aquellas épocas, cuando eran unos chamacuelos, pero ya después ya dedicaron su vida ya, de alguna forma, pues, a mantenerse sanos y, pues, tratar, ¿no?, de seguir haciendo buenos materiales, ¿no? Y vaya que lo han hecho, ¿no? Tienen unos grandes discos y buenas rolas. Vamos a lanzar esta rola que está de fondo. Es que es una rola también de las clásicas. Me acuerdo que me gustaba mucho esta canción. Y la manera en la que está compuesta está bien padre, porque pues no es una que digamos muy típico de una banda, ¿no?, de rockera, que de repente escuches por ahí unos pianos y unas flautitas por ahí. Los arreglos que le hicieron los productores también estuvieron muy chidos. Y pues vamos a escuchar esto que se llama She's a Rainbow, de Rolling Stone. The Rolling Stones. Alright, then now, let's play a big close one and play the game. I'll tell you how to do it. Now, look, all you got to do, like, is when the whistle's playing, I want you to get one spin only on the ball. Any prize, take what you like. Well, winner, well, the bigger the stone. Are you all ready? She comes ahead, she's like a rainbow. Chisa Rainbow de Rolling Stones del año de 1967, una grabación en estéreo donde podemos escuchar las voces del lado izquierdo, los coros del lado derecho y los demás instrumentos también distribuidos ahí en el estéreo. Estuvo bien interesante la mezcla, como que me estaba imaginando cómo estaban los ingenieros moviéndole a la consola, subiéndole y bajándole el volumen. De repente el teclado los subían, ¿no?, en la parte donde querían que destacara, pero de repente como que sí le bajaban de trancazo y se va hasta abajo, ¿no?, el teclado. Y también el teclado está bien interesante, el sonido que tiene de repente un sonido así como de cajita musical, ¿no?, en la parte de en medio donde se avienta el solo así más largo. Sí, es cajitas musicales a las que le dabas cuerda y la musiquita sonaba, ¿no? Suena como muy parecido. Quién sabe cómo lo habrán hecho ese sonido. A lo mejor crearon el mecanismo, ¿no?, para poder hacer ese tipo de sonido. Sí, porque no suena así como un piano normal. Suena más como una cajita musical. Bien, pues ahí lo metimos a los Rolling Stones para aderezar un poquito también la transmisión, irle variando un poco, ya que tenemos invitados a unos músicos muy progresivos y muy talentosos llamados Rush, con su álbum 2112. Que lanzaron ya hace un tiempo, ¿no?, ya estos camaradas de Rush, por allá por el año del 76. Y Mitra dice: hola, buenas noches, yo voy llegando. Dice: ¿es brujería?, dice Mitra. No, Mitra, estamos por acá compartiendo buen material. Parece de Rush, sí, es como que sí, parece como de brujería, ¿no? Porque tiene ahí una estrella acá media rara. Dice Mitra, dice: buenas noches, esto ya empezó, dice Mitra. Disculpen la tardanza, recuerden que el programa lo hacen ustedes. Sí, Mitra, así es. Bien, pues seguimos por acá, compartiendo material. Ya le apagué el ventilador porque ya estaba más tranquilo el calor. Y ya porque ya también ya empezaba a sentir un poco de frío en la espalda. Me estaba pegando de lleno. Pues ya le apagué. Bien, vamos a seguir con el álbum de Rush. Vamos con el tema de llamado Tears. Algo así como lágrimas, ¿no?, si no me equivoco. Tears, Rush. Vámonos con esto que dice así. Cheek. I tasted the answers and my body was weak. For you, the truth. What would touch me deeper? Tears that fall from eyes that only cry. Would it touch you deeper than tears that fall from eyes that know why? Tears. Qué buena canción esa de Rush. Realmente viajadora. Te invita al viaje, bien relax y bien chida, ¿no? Vamos a hacerle un poco más acerca de esta banda. Vamos a leer un poco de su historia. Dice, formación clásica y primer álbum de 1968 al 74. Dice, se formó originalmente en 1968 en Ontario, Canadá, integrada por Alex Lifeson, Jeff Jones y John Rutsey. Dos semanas después de su formación, justo antes de su segundo concierto, el bajista y vocalista Jones fue reemplazado por Geddy Lee, un amigo del colegio de Lifeson. Inicialmente su representante era Ray Daniels, un manager que había visto sus primeros conciertos en Toronto. Hicimos por acá. Dice. Afianzada la formación y afinada sus habilidades. En los bares locales, en 1973 lanzaron su primer sencillo, Not Fade Away, una versión del tema de Buddy Holly. La cara B era una composición original, You Can Fight It, compuesta por Rutsey y Lee. Dice, el sencillo tuvo un recibimiento tibio y debido a diferencias con la compañía discográfica, formaron su propio sello independiente, Moon Records, con la ayuda de Daniels y el ingeniero de sonido Terry Brown. En 1974 lanzaron su álbum debut con grandes influencias de Led Zeppelin. El álbum Rush tuvo una limitada popularidad local hasta que la emisora de radio de Cleveland, Ohio, WMMS, comenzó a radiarlo. Donna Harper, disc jockey y directiva de dicha emisora de radio, seleccionó la canción Working Man como uno de sus temas habituales. La temática obrera de la canción ayudó a que gustara entre los seguidores del hard rock y a que el álbum se relanzara a través de Mercury Records en Estados Unidos. Pues ahí está algo de la historia de los inicios de Rush. Y seguimos por acá, vamos a ver qué nos comenta Mitra. Dice Mitra, dice, hoy no podré interactuar mucho, dice, ayer por la noche me mordió un gato. Traigo lastimada la mano. Chale, qué mala onda, Mitra. Me duele al escribir, dice. Ya fui con el médico y me ha mandado tratamiento, dice. Nada grave, pero pues no debo hacer esfuerzo. Espero que para el lunes ya pueda vandalizar mi sala nuevamente. Pues, ¿qué estaba haciendo con el gato, Mitra? ¿Cómo que te mordió el gato? ¿Lo estabas golpeando? ¿Qué onda? ¿Lo quieres pegar al gato? Pero pues bueno, qué bueno que estás bien, Mitra. Este, no es nada grave, ¿no? Por acá dice Don Anin, dice, hola Arturo, se oye fuerte tu grillo, ¿o es el ventilador? Dice, saludos de René y míos. No, sí tengo un grillo acá como mascota, este, Don Anin. Por acá el grillo se conecta también conmigo acá en la transmisión. Y sí, yo pensaba que no se escuchaba tanto, pero sí se oye potente, ¿eh? Tiene buen punch ese grillo. A lo mejor está aquí adentro del cuarto y no me he dado cuenta. Sí, es que hay un buen de grillos aquí, como tenemos aquí varias plantas. Mi mamá le gusta mucho las plantas. Tiene varias plantas ahí en su jardincito. Y pues se juntan un buen de grillos en la noche, empiezan ahí a cantar ahí. Y pues bueno, ya son parte acá de la del ambiente, ¿no? Citadino. Bien, pues seguimos por acá, una noche tranquila. Escuchando a Grand Roche, esta tremenda agrupación canadiense que tiene una gran historia. Bien, vamos a seguir compartiendo material. Y vamos con otro tema de The Rolling Stones. Un tema también muy, muy chido, que se llama Brown Sugar. Vamos a escuchar este tema. Me gusta un resto la guitarra de esa rola. Y vamos a escucharla. Esto dice así. De su álbum Sticky Fingers del año de 1971. Una rola muy buena, bueno, tiene un sonido de guitarra bien chido y la afinación también está bien padre, me gusta. Esa en algún momento saqué algunas partes en la guitarra Y sí, la afinación está interesante, hay que cambiarla. No es la afinación estándar. Y los acordes también que se le meten están bien chidos. Dije, ¿cómo se le pudo ocurrir a los Rolling Stones componer una rola así, no de esta manera? Así como que se me hacía como un poco extraordinario. Y por ahí me enteré que creo que hasta se habían robado esa idea de otro guitarrista. Andaban buscando ellos ahora sí que un nuevo sonido para su música. Y creo que convocaron a músicos, ¿no?, que quisieran participar, creo que en el proyecto de los Rolling Stones para ese material. Y pues creo que sí llegaron algunos con ideas, y el que llegó con la idea de ese tipo de ejecución, según iba a recibir algo ahí, ¿no? No me acuerdo bien del artículo, como decía, pero más o menos era así la onda, de que iba a tener de alguna manera un reconocimiento. Y no, pues no se le reconoció nada, y nada más usaron el ahora sí que la manera, ¿no?, de ejecutar, ¿no?, de ese guitarrista. Se fusilaron acá la afinación, y pues bueno, quién sabe si hayan arreglado ese asunto. Y acá Mitra dice, dice, se metió ayer en la noche, habla del gato, dice Mitra, dice, se metió ayer en la noche, lo ahuyenté y no se quería ir, así que tuve que tomarlo por las axilas para sacarlo. Dice, imagino que se sintió amenazado porque al tomarlo con sus garras se prendió de mi brazo, dice, pero también me clavó los dientes en la palma de la mano y me prensó tan fuerte que me lastimó, dice Mitra. No imaginé que un gato pudiera tener fuerzas, tales fuerzas, ¿no?, que tuve que, tal fuerza, ¿no?, que tuve que visitar al médico. Traigo mis manos súper inflamadas. Sí, no, pues los gatos sí están fuertes, son gatos, así que son, haz cuenta, una especie de pantera, ¿no?, pequeña. Y no, sí están, están fuertes los gatos. Me acuerdo que también una vez se metió un gato aquí al cuarto y no me di cuenta de cerrar la puerta y el gato estaba adentro. Entonces el gato buscó la puerta también para salir, pero como estaba cerrada, pues se sintió así como acorralado. Entonces yo quería abrir y el gato así como que ya se empezaba como que a querer esponjar. Y no, pues le alcancé a abrir la puerta y ya salió corriendo. Pero sí se sienten así, pues amenazados, ¿no? Hasta como una rata, ¿no? Una rata también que se llegue a quedar así, así como acorralada, pues también se pone en guardia, ¿no?, y se te puede lanzar. Dice, buenas noches, mi rola, porfa, dice René. Bien tu René. Vamos a buscar ese tema y nos compartes, pues, para lanzarlo, ¿no? Vamos a buscarlo. Vámonos con un tema que nos comparte René. El tema Sweet Soul Sister de la banda The Cold. Vamos a lanzarlo de una vez. Para el buen René. Esto dice así: Sweet Soul Sister The Cold. We'll be right back. Sweet Soul Sister, The Cold, de su álbum Sonic Temple del año de 1989. Una tremenda agrupación, una gran rola. Un buen material de gran calidad este de The Cold. Vamos a ver lo que dice por acá de The Cold. Este, Wikipedia dice: The Cold es una banda británica de hard rock. A mediados de los 80, The Cold fue una de las principales bandas que hicieron resurgir el hard rock en Inglaterra. La banda fue influenciada principalmente por el misticismo de The Doors y el estilo de las guitarras de hard rock de Led Zeppelin y AC/DC. La banda que sigue creando, ¿no?, materiales y haciéndolas, ¿no? Una tremenda banda esta de The Cult. Bueno, este material nos lo compartió el buen René. Bien, René, por compartir estos materiales tan chidos de alta calidad. Vamos a lanzar otro material por acá que tenía por aquí ya listo. Vamos con un tema. Vamos con un tema de Metallica llamado Whiskey in the Jar. Esta versión que hacen de este tema que hiciera famoso Tin Lizzy. Tin Lizzy le hizo una versión a una rola del folclore de allá de su país, de Irlanda. Creo que es de Irlanda la rola también que le hicieron ellos la versión. Y Metallica pues se influencia de Tin Lizzy y saca esa versión con el, así como más o menos con la estructura de Tin Lizzy, pero con el sonido de Metallica, ¿no? Vámonos con esto que se llama así, Whiskey in the Jar, Metallica. Count. Whiskey in the Jar Metallica de su álbum Garage Inc. del año de 1998. Bien, seguimos por acá. Y Alexa dice: Mitra, buenas noches. Cuídate mucho de esas heridas del gato. Que te alivies pronto. Abrazos, dice Alexa. Bien, Alexa. Ya sabes, Mitra, a cuidarse esa mano. Seguimos por aquí. Vamos a continuar con el lanzamiento del material de The Rush 2112. Vamos a hacer la última rola. Se llama Something for Nothing, para concluir ese disco de una vez y seguir compartiendo material chido, ¿no? Porque hay mucho material muy bueno para compartir. Bueno, vámonos de una vez con ese tema, Something for Nothing, Rush. For Nothing, tema que le da el cierre al tremendo disco de Rush, 2112, que fue lanzado en el año de 1976 por Rush, un primero de abril, un día como hoy. Vamos a leer un poco más acerca de este material, bueno, más bien acerca de Rush y cómo fue esa llegada de Neil Peart, ese tremendo bataco, ¿no?, que apoyaría de gran manera al, ahora sí que el impulso, ¿no?, de Rush, ¿no?, hacia las grandes ligas. Dice aquí, dice, llegada de Neil Peart y primeros años, del 74 al 76, dice. Después del lanzamiento de su primer álbum, Rutsey tuvo que ser reemplazado en julio de 1974 debido a su diabetes, ya que bebía y no cuidaba su salud, por lo que el manager Vic Wilson habló con Geddy y Alex. Más bien habló con Geddy, Alex y Ray, aconsejando que debían reemplazar a Rutsey por su salud, si no deseaban regresarlo en, de la gira a casa en un ataúd, dice. En un ataúd, dice. Fue el mismo Wilson quien habló con Rutsey, quien a su vez se sintió devastado por la noticia, pero comprendió perfectamente la situación. Ahora, con una gira en puerta en 2 semanas, debían conseguir al sustituto de Rutsey. Para sustituirlo, el resto del grupo llevó a cabo una serie de audiciones y finalmente contrataron a Neil Peart para reemplazar a Rutsey. Peart se unió oficialmente el 29 de julio de 1974, 2 semanas antes de su primera gira estadounidense. Hicieron su primer concierto juntos como teloneros de Julian Heap y Manfred Mann, ante más de 11.000 personas en el Civic Arena de Pittsburgh, Pensilvania, el 14 de agosto. Además, además de convertirse en el baterista, Peart se convirtió en el principal letrista, en detrimento de Lee, que mostraba poco interés en escribir, a pesar de haber firmado las letras del álbum debut. Pues ahí está, llegó para apoyar, no nada más en la bataca, sino también en la parte de la composición de las letras, y eso fue muy interesante, ¿no? Una gran aportación de Neil Peart a la llegada con Rush, ¿no?, a formar parte de esa tremenda agrupación canadiense, la cual tuvimos el agrado, ¿no?, de disfrutar ese ahora sí que de este material llamado Rush 2112. Yo pocas veces me he aventado un disco completo de Rush y esta es la primera vez. Bueno, yo creo que ya ha sido como unas 2 o 3 veces, pero esta es una de las que me invento así corridito el material, ¿no? Bueno, casi corridito porque hicimos algunas pausas, pero está muy bueno, muy chido. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material y vamos con unos clásicos. Tenemos acá unas rolitas muy buenas y también uno de mis grupos favoritos que me gusta mucho, principalmente por esta canción, ¿no? La de Me gustaría cambiar el mundo, de la banda 10 Years After. Una agrupación bien chida. Y vamos a escuchar esta, ¿no?, para conectarnos con 10 Years After, con esta canción tan chida. Y es una canción que sí se despega mucho de su estilo musical, ¿no? Vámonos. Thank you. gustaría cambiar el mundo, Ten Years After. Vamos a leer algo de este material. Este tema se desprende de su disco A Space in Time. Vamos a leer algo que dice por acá. A Space in Time, séptimo álbum de la banda de blues rock británica Ten Years After, grabado y lanzado el año de 1971. Este disco fue sin duda de los más vendidos de Ten Years After, gracias a su éxito I Love to Change the World, una canción que criticaba el capitalismo, más bien que critica el capitalismo y la guerra. La placa intentaba acercarse a los sonidos de la psicodelia y experimentan sonidos mezclando arreglos de cuerda como Over the Hill, otros temas notables, One of These Days, Baby Won't You Let Me Rock, Rock and Roll You o Uncle Jam, donde como siempre la guitarra de Alvin Lee es la que destaca en gran parte del disco, al igual que el resto de los miembros de la banda. Es una rola muy chida esta de The Ten Years After. Dice Arturo, esa versión de Ten Years After se escucha rara, dice, no la había oído, se escucha con delay la voz. Yo creo que está remasterizado. Fíjate que yo también así, yo compré un disco ya hace mucho, mucho tiempo, un CD, y la voz está así igualita, Alex, ¿cómo ves? Está igualita, esos sonidos fueron los que me llamaron la atención, así como tú dices, los delays, los sonidos así, con una especie de como de flanger. Se oyen muy locochones, pero sí los trae, sí los trae la original. Bueno, tengo que yo tengo un CD, que ya tiene mucho tiempo que lo compré en el Chopo, y tiene esos sonidos así como los escuchaste, igualitos así, con esos efectos de voz, y al final de la canción se oye una voz también así como de fondo, así media rara. Pero sí, se ve que la experimentaron bien acá en la producción, ¿no? Esa rola de Ten Years After. Estaba checando por acá, ¿eh? En la página oficial, bueno, en la página de cdmxlacasaradio.com, tengo un apartado de noticias. Y ahí tengo México Desconocido, Rock Zone, que es una revista española, y la Rolling Stone en español. Y estoy viendo que se va a inaugurar un acuario, dice, Acuario Parque Tepeyac, será el más grande de Latinoamérica. Ya preparan su apertura, va a estar por acá cerca. Dice, se estima que el Acuario Parque Tepeyac mida un total de 30.000 metros cuadrados, con lo que se convertiría en el más grande de América Latina. Pues ahí está, van a inaugurar próximamente otro acuario. Ya saben que tenemos un acuario por acá también, en Polanco, pero ahora va a estar otro por acá más cerca. Y más grande todavía. Para los que quieran irse a dar un rol, bueno, ya saben, ir a ver las especies marinas ahí, pues va a estar medio cañón. Ahora sí que bastante grande, ¿no? Como para albergar ahí bastantes animales. Y seguimos por aquí. También dice aquí otro, dice, inauguran línea 2 del Mexicable, llegarás en 29 minutos a la Ciudad de México, desde el Estado de México. El Mexicable, la línea 2 del Mexicable se compone de 7 estaciones y de acuerdo con autoridades locales podrá transportar a 30.000 usuarios al día. Pues ahí está, es una opción de transporte también. Y, entonces, y por acá Alex dice, en el acetato no se nota tanto. Ah, fíjate Alex, sí, igual, sí. Y ya sabes, cuando se digitalizó toda la onda que se pasó allá al CD, pues ya como que ya no nos distraíamos tanto con el sonido del hiss, ¿no? Del disco, ¿no? Ya como que ya estaba todo así como más clarito. Y ahí sí se pueden notar todos esos detalles, ¿no? Dice, de cualquier forma no deja de ser excelente rola. Sí, es una rola bien cañona. Por eso digo que es una rola como que sí se separa mucho del sonido de Ten Years After, porque ellos eran más blucerones, ¿no? Y de repente escuchas esta rola así, por trabajada de esta forma, así como dices, ya con efectos raros y también la manera de componer también un poco diferente, ¿no? Y también a mí se me hicieron así como muy, muy evolucionados en esa canción. Dije, no, pues esta rola está muy cañona. Y pues es la rola que más, que ahora sí que representa a Ten Years After, a pesar de que es una banda más blusera, ¿no? Bien, pues ya estamos casi a punto de cerrar la transmisión, vamos a lanzar un tema más. Antes de cerrarla, vámonos con otra rola de los Rolling Stones, que son parte de los invitados también del día de hoy. vamos con esto que dice así. Under My Tomb. Vamos a escuchar a Rolling Stones. Stones, de su álbum Aftermath del año de 1966. Qué rola tan chida. Muy buen material. Y por acá Alexander dice: buenas noches a todos, excelente programa, dulces sueños rockeros. Vientos, Alexander. Y Mitra también le pide un material. Vamos a compensar a Mitra para que agarre fuerzas y se recupere pronto de esa mordedura de gato. Vámonos con esto, Mitra, que dice Angie con La Ley. Vámonos con esto que dice así, de su álbum Doble Opuesto, para Mitra. Dark clouds disappear. Su disco Doble Opuesto del año de 1991 para la web Mitra. Gracias Mitra por compartirnos este material tan chido de la ley, con buen ambiente en las guitarras y buena interpretación, ¿no? Y ya estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, no sin antes agradecerle a toda la banda que estuvo por acá presente compartiendo con nosotros. Vamos a cerrar con un tema, a cerrar con un poco más de energía acá, ¿no? Prendidez. Un tema que me encontré por aquí de un cantante llamado Billy Idol, y con su tema acá, Rebel Yell. Yo me acuerdo que ese material también lo llegué a comprar en vinilo y era, pues, uno de mis discos favoritos, este disco. Vamos con Rebel Yell y nos despedimos, cuídense. Bueno, todavía no me despido, pero nos despedimos regresando ya. Billy Idol. License for love, and if it expires. city go from the 7-Eleven. Well, he's out all night to a lengthy bed. Just along the door is up his head. De su álbum Rebel Yell del año de 1983. Hijo, qué disco tan chido ese de Billy Idol. Y la grabación, no la había escuchado yo como la escuché ahorita con mis audífonos, así a detalle. No, se oye bien cañona. Tiene una buena mezcla, una producción muy chida. Los efectos bien cañones se distinguen bien padre. Y así como dice Alex Thrasher, ¿no? No se distingue, no es lo mismo escucharlo en el vinilo, o al menos en mi consola donde yo ponía ese disco. Pues nunca lo escuché, nunca lo aprecié de esta manera, ¿no? Así con esos detalles tan claros, ¿no? Y aquí pues ya saben, todo digitalizado, pues ya todo hacia detalles se escucha, ¿no? Sí, ahora sí que es una producción bien chida, ¿no? De gran calidad esta del disco de Billy Idol. Bien, pues no nos queda más que despedirnos y agradecerle a toda la banda que estuvo por acá presente, compartiendo material. Ahora sí, compartiendo también parte de su tiempo, ¿no? Ya saben que es importante, ¿no? Contar con ustedes, la participación que hacen, e inclusive también escuchándonos, ¿no? También eso es padre, ¿no? Que están ahí, pues, haciéndonos parte de su convivencia, y eso es bonito. Saber que están ustedes ahí, del otro lado, ¿no? Pasándola también chido. Bien, pues cuídense mucho, acuérdense de visitarnos ahí en cdmxlacasaradio.com y en cdmxlacasaradio en Facebook, para que se enteren de cositas que quieran ahí, bueno, más bien que vayamos compartiendo. Y pues estén en sintonía, ¿no? Con las transmisiones que hacemos sábado a sábado. Bien, pues cuídense mucho. Soy Arturo Chandler. Nos estamos viendo en la próxima. Bye.